Entrevista realizada a Rosana Hernández Soto por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño en el marco del proyecto Raíces Cultura Silletera, jueves 20 de septiembre de 2018, Vereda Piedra Gorda, Santa Elena, Territorio Cultural Silletero. Vea, mi papá murió de 84 años y él hacía de eso para cargar la leña, porque como no había luz, buscaban la leña, la tierra, los bultos y los cargaban así a cargador porque no habían carros ni carreteras ni nada por acá, ni nada. Y entonces él vendía mucho de eso, y porque como no habían carreteras ni nada, todo lo cargaban era así a la espalda. Era ¿Cómo se duro. llamaba él? Federico Hernández. Federico ¿Y Hernández. usted lo vio a él trabajar y así aprendió o cómo fue? Y así aprendí. Yo le ayudaba a templar la cabuya y porque él era tullidito. Y el de los piecitos, y entonces yo le ayudaba a templar la cabuya y no se la dejaba enredar, se le envolvían los tambores. Y entonces yo aprendí. Y ahora me sirvió. De ahí, yo le había enseñado al hijo mayor que se me murió aquí abajo, le había enseñado y él sí era muy juicioso, que todos los años se compraba muchas cosas para él mismo, que yo no les quito 5 centavos a ninguno. Yo trabajo mucho también. Ay, ya estoy desde las 5 de la mañana. Ay, sí. Ay, que la vida del pobre es muy triste, mija. ¿Cuántos hijos Pues, tiene? porque no hay como. Alex dijo que porque sí hice unos bolsos ahí, pero eso se llevó mucha fibra y no dejó casi mayor cosa, no me dejó sino el cansancio. Oh, ¿cómo así? ¿Y cómo hacen los bolsos o las jíqueras? Pues así como así, unos van redonditos acá. Otros así como este, así Cuadrados. en cabuya. Y entonces se les pone el cierre a mano, con unas cabuyas de esas, con unas agujas de esas que llaman agujas capoteras. Con eso yo sé trabajar con todo eso. Pero ¿qué agujas usa para tejer esta parte? Ah. Sí, las pongo en el armario donde hago los cargadores. O se hacen como con aguja de crochet. Con agujas así de crochet. Pero la cabuya no da casi en el crochet. Siempre tiene que comprar uno esta fibra. Los bolsos fueron de fibra. Porque la cabuya es muy dura para crochet. Ave María, le saco unos callos a uno terribles y le seca la piel a uno la cabuya. Ave María, la cabuya es mala. ¿Sí? Y entonces me dijeron también que tenía que ponerme un cosito acá porque la cabuya botaba una cierta. Sí, Pelusa, una y entonces pelusa. la cabuya es fuerte y que pronto se me iba eso a los pulmones. Que era mejor que me previniera con un cosito acá para cuando fuera a hacer los cargadores. Y sí vuela porque el piso va quedando lleno de polvo. ¿Y su papá cultivaba la cabulla. Sí, la cultivábamos todos. Y allí abajo hay una, querían ir a verla. Una mata. Una mata de cabulla. Pero, y entonces cultivábamos de esa cabulla, pero ya no tiene que casi precio. Vea, ese es fique, la mata del fique. Solo tiene la una. La quieren grabar, pero no está en lo de nosotros. Pues nosotros cultivábamos y buscábamos unos señores de por allá de Guarne, que cuando fueran hectáreas de pura cabulla en Guarne, pero que es que todo eso lo acabaron ya. Casi no les dejaba mucho. Y a mí me tocó sacar cabulla en carrizo. Un palito así lo clavaba uno en la tierra y le ponía dos cuchillitas así. Y entonces iba partiendo de esa penca y lo jalaba que es que hacía, entonces ya quedaba la cabulla aparte y el zumo aparte. Oye, con ese zumo hacían la tapetusa también los viejos antiguos. Se pegaban unas rascas con eso hasta raras. Y una rasca de tapetusa en lo que o la persona. Sí. Yo creo que en Guarne todavía hay de ese contrabando de tapetus. Pero uno se tiene que quedar callado, ¿cierto? ¿Y cómo así que le echaban el zumo? ¿Con el zumo hacían la tapetusa? ¿Usted vio hacer? Con el zumo hacían la tapetusa. Y eso lo enterraban en unas canecas hasta 6 meses dentro de la tierra. Y de ahí le compraban así poquitos de aguardiente de legítimo y le revolvían ahí a eso y azúcar. Cuando eso utilizaban mucho era el dulce, le echaban dulce a eso y a tomar. Pero a una borrachera de eso sí. Nosotros llegamos, éramos tan bruscos, chiquitos, y no había más diversión de nada. Ni radios, ni televisor, ni luz eléctrica, nada. Y entonces, ¿sabe? Con eso, con esa tapetusa nos divertía. Pero eso ya se acabó todo. ¿Ustedes chiquitos tomaban tapetusa? Tomábamos tapetusa y fumábamos que cigarrillo porque no había otro. Y la diversión de nosotros era que es que irnos para un monte a traer leña, a quebrar leña y a traer leña y al que más se echara, pues, que es que de leña. Sí. Y que es que no, usted sí no sirve para nada, vea yo todo lo que llevo. ¿Y la escuela? Tuve muy poquito en la escuela porque mi papá era tullido, pero pues sí aprendí mucho. Yo era muy inteligente desde chiquita y entonces no tuve sino como 3 añitos en la escuela. No había ni bachilleres ni nada aquí en Santa Elena, nada, ¿no? Después con los años fue que fueron haciendo por ahí los bachilleres. No había sino escuela y enseñaban primero y segundo. Ya tercero, ya grupo para tercero no, No, no lo había. Y ahí aprendí, así en primero y segundo. Claro que ya cuando hicieron los colegios en Santa Elena, ya me hice el tercero. ¿Sí? Pero como mi mamá era tan solita, yo tenía que ayudarle a mi mamá. ¿Su mamá cómo se llamaba? Estefanía Soto. Y ella era la que tenía que trabajar, sembrar en la huerta, lidiar el ganado. Teníamos hasta ganaipi de todo. Y se levantaba a las 5 de la mañana. Y el tono me quedó como a mí. Yo madrugo mucho también a trabajar. Sí, sí. Porque mi papá era tullido y... Pero sí hacía cargadorcitos ahí así sentadito. Y entonces yo aprendí. Después le enseñé al hijito que se me murió aquí abajito. Sí. Y ahí está el calvario ahí. Después de todos estos helechitos de aquí, ahí está. El calvario del hijito. Sufría epilepsia. ¿Y se cayó allá? Sí. ¿Se cayó? Sí. No apareció una tarde y estaba ahí acostado y lo buscábamos por toda parte pero fue que es que le dio un infarto. Sí. Y entonces ya de ahí se me murió el hijito. Todavía me hace mucha falta. Sí. Él era el que lidiaba con la cabulla. Pero pues yo le había enseñado antes a él. Y él era muy juicioso y se compraba muchas cositas en la fiesta de las flores. Entonces, ¿usted trabajó desde qué edad? Trabajo desde que tenía 7 años. Y cuando tenía 12 años, me echaban un bulto de dulce de 48 pares de panela. A subirlo desde la roca y bajarlo hasta San Roque, hasta por allí del callejón para abajo. Y silletadas de flores, cultivábamos flores, silletadas de así, pero ahora no hay quien haga una, pero yo sí me la sé todavía porque yo le ayudaba a mi papá. Y hacíamos silletas para vender a la gente. Pero usted bajó al desfile de silleteros. ¿Cómo? Usted bajó al desfile de silleteros. Sí, es que yo tengo contratos. ¿Todavía baja? Sí. ¿Todavía baja? Claro, y la cargo yo misma. Sí, la cargo yo misma. Es que uno, por la edad, no puede dejar el ejercicio de trabajo, porque antes, si dejé el ejercicio de trabajo, ay, que porque tengo mucha edad, no, antes tiene que seguir para conservar esa fuerza, y esos ejercicios le ayudan a uno y de todo, porque hay gente que a los 50 años ya que es que no sirve para nada. Yo tengo muchas amigas que tienen 50 años y no son capaces de cargar la silleta ni nada. Y yo sí, la cargo yo misma. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 76 años. Pero no he dejado de trabajar ni un momento desde que tenía 7 años. Para ayudarle a mi mamá. Cuando tenía 10 años entraba a mercado. Oiga, entraba a mercado a la casa. Usted con su trabajo. Papas, arroz, frijoles, que trabajaba con unos tíos. Y ellos se cultivaban de todo eso y me daban plata, frijoles, arroz y papas y dulce, de todo me regalaban, porque yo era muy buena trabajadora. Los otros que buscaban se ponían a conversar y yo seguía trabajando derecho. ¿Cuántos hermanitos tuvo? 3 hermanitos. Pero uno de ellos no hacía ni para tomar trago, y entonces yo le tenía que ayudar a mi mamá. Y yo de la edad de 10 años lidiaba esas vacas y esos terneros que tenían tanta fuerza, y los lidiaba yo cuando mi mamá no estaba. Se tenía que ir con la silletada de flores a venderla por las calles, que es que un punto por allá, que es que Manrique, Berlín, por allá vendíamos las flores también. Entonces, usted oye más por ese. Entonces usted trabajaba la parcela con sus tíos o la de usted, pero también bajaba a Medellín a vender flores y cosas. Ave María, yo trabajaba día y noche, cuando cogimos la costura, que le había mostrado las máquinas a usted. Todavía las tengo ahí, me han regalado, que para que las arregle, no ha habido con qué. Y amanecía con un morenito, amanecíamos cosiendo para comprar comidita. Amanecíamos cosiendo, él sabía hacer pantalones y de todo. Ahora se colocó allá en la tienda de allí. Él trabaja ahí en esa tienda, en esas dos tiendas que hay ahí. Trabaja él. ¿Y cuántos hijos tiene? Tuve 9 vivos y 2 sin tiempo. Abortos. Pero el esposo mío fue muy cruel conmigo. Me tocó trabajar mucho también. Así casada ya, trabajar mucho, ayudarle a todos los hijos, levantarlos, traerles comida. Pero cruel, ¿por qué? Era como muy inútil. Ay, que vea que el niño vea como está de enfermo. Ay, ¿qué podemos hacer? Pues no hay 5 centavos, decía. Ay, me iba dando una cosilla, pero estaba plata y me iba con ellos para Medellín. Después hicieron el centro en Santa Elena también, las acciones comunales, todo eso lo tenemos que agradecer cuando salieron las acciones comunales. Yo también trabajé en eso, me gustaba. ¿Haciendo qué? Y me ayudaban a picar todo esto. Sembrábamos, papá, desde allá, de ese cerco, sembrábamos todo esto en papa. Ahora ya los hijitos, pues, los dos trabajan para ayudarme a mí, para mucha cosita aquí en esta casa. Y entonces, si trabajan por fuera, no hay quien trabaje aquí, entonces yo soy la que estoy volviendo a romper todo esto. Yo sé manejar guarañeras y de todo. Usted es una mujer de armas tomar. Una mujer. Ya ve que sí. Rebuscadora. ¿Qué más va a ser uno? Viendo que no hay quien más, como fue con el esposo. Él se iba a comer a John de Ramón y nosotros, que nos, con la bendición de Dios y la Santísima Virgen. Y entonces yo tenía que trabajar mucho también para pa para levantar los hijitos, darles comida, ropa y zapaticos y de todo, y estarlo llevando al médico, y todavía me quitaba la platica. Ah, es que como de esos hombres que son arrecostados y inútiles para todo. Ay, no. Es que hay hombres muy inútiles que, y no tenía fuerza de nada. Cada rato era que se apegame y yo también, entonces yo también le tenía que pegar a él porque yo bien cansada y él apenas sentado, yo también le pegaba. ¿Y se murió? Y cumplió 5 años de muerto ahora en julio, 5 años de muerto. Ah, yo como estaba enseñada a trabajar tanto, seguí trabajando la misma cosa con los hijitos. Son 5. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? Que la interrumpí. Ah, no, pues que estábamos contando de los hijitos. Sí. Hay 2 que me ayudan mucho. Él tiene gripa, donde va y le va, y de esa gripa que anda ahora. No, una tos, nomás una tos. ¿Qué otras cosas es lo que usted sabe hacer en Cabuya? Hago bolsos, pero ya los entregué a unas muchachas que los habían mandado a hacer jíqueras de Cabuya para los hombres y mucha cosita, y crochet en fibra y o en hilos, pues, o y lazas y lana. De trabajar mucho, gracias a mi Dios. ¿Y usted por qué cree que se acabó la Cabuya? Que es que porque los cabuyales mayoritarios que eran en Guarne los derribaron todos y siembran es comida. Papa, frisoles, alberja, legumbre. Todos los cabuyales, que porque les dejaba poco la Cabuya también. No, a mí sí la Cabuya sí me dejaba. Lo que es muy caro es la fibra y casi no rinde nada, esa sí casi no me ha dejado. Pero la Cabuya sí me dejaba ganancia. Pero no se consigue casi ya. Está muy escasa la Cabuya. Y de esa penca cultivábamos nosotros también mucho, pero eso lo dejamos también. ¿Usted oyó de la compañía de empaques? ¿Cómo? ¿Usted oyó hablar de la compañía de empaques? ¿De empaques? Pues es porque ahora casi todo es de fibra. Yo tengo ahí muchos costales para vender, pero todos en fibra. Ya se acabó mucho la fábrica de Cabuya, que un costal de Cabuya sí duraba años, oiga. Un costal de Cabuya duraba años y años. Pero ustedes vendían la Cabuya en Guarne. No, la unos trabajadores de Guarne venían a sacar los cabuyales, pues a trabajar en los cabuyales, tenían máquinas y entonces la vendíamos en Medellín, en Río Negro, y también ellos llevaban para vender en Guarne. Y cuando eran muchos los cabuyales, entonces ellos llevaban también y vendían ahí en Guarne, porque ellos tenían fábricas de pura Cabuya, pero todo eso como que se acabó ya. Ya la cabulla rige poquito, ya la fibra tumbó la cabulla. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo ve usted que salió la fibra? ¿Cómo? Por este. ¿Desde cuándo salió la fibra? La fibra sí tiene como 50 años, ¿cierto? De haber salido la fibra. Y como 50 años. Como 50 años hace que salió la fibra. Todo era con cabulla, todo era con cabulla. Y ahí salió la fibra hace por ahí unos 50 años. Sí. ¿Y dónde vendían en Medellín la cabulla ustedes? Ahí en... ¿Usted conoce a todo el frente de la Alpujarra? Que hay unos velones así. Sí, sí. Esa era la plaza de Cisneros. Sí. Allá vendíamos de todas las flores, también vendíamos allá flores, papa y legumbres y muchas cositas vendíamos ahí. Esa cabulla era cabulla en rama. ¿En qué forma la llevaban a vender a Medellín? Ay, ya sacada, pues, ya pasada por la máquina. Sí, así en madejas grandes, así. Y a mí me tocaba también, y cuando hacíamos los primeros cargadores con mi papá, me tocaba torcer la cabulla en los muslos. Y eso le dejaba unas ronchas a uno. Y que la cabulla para los cargadores la teníamos que hacer nosotros mismos. La vida. Pero para hacer el hilo conoció el torno. ¿Cómo? Conoció una máquina que se llamaba torno para hilar, para sacar el hilo. Creo que sí. Las máquinas que hacían el hilo primero, es cierto. En Santa Elena, subiendo por el Pallano, hubo una fábrica de paño. Y entonces lo pisaban casi así, y era con un tramojo para allá y para acá, y quedaba eso lo más de bonito, esos telar. Pero una tela de paño primero podía durar hasta 30 años, 40 años un vestido. De ese tejido. Pero todo eso lo terminaron ya, porque las máquinas mayores ya, cuando salieron las máquinas grandes, ya las mayores de gente rica, ya todo eso se terminó. Todo eso se iba terminando. Sí, sí. La vida del primero era muy horrible también. Ellos, los papás, se no dejaban ni dormir a uno, porque ellos trabajaban mucho y acosaban mucho, y nos hacían levantar a las 5 de la mañana. Vaya uno a llamar a un joven ahora a las 5 de la mañana, le pegan a uno. Cierto. Y no había ni radios, ni televisores, ni nada, ni luz eléctrica, nada. Era cocinando todo con leña. Se utilizaba mucho la olla de barro para cocinar mazamorra, y se utilizaba mucho las cuestiones de barro. ¿Y por aquí hacían esas ollas? ¿Cómo? Por aquí hacían ollas de barro. Sí, hubo también una vez que vinieron unos señores y unas señoras de Medellín y hacían de todo eso. Y ellos mismos buscaban el barro y eso tenía que ser un barro muy, muy espulpado, no podía tener piedras, no podía tener tierra, sino así el barro así solo. Y ahí se volvieron a ir porque casi no conseguían bien puro es que el barro. Pero en la autopista subiendo para Guarne hay una fábrica de cosas de barro, pero trabaja esa gente más bonito con eso. ¿Sí? Eso hacen materos, olletas, de todo. Callanas, pasar las arepas. Esa gente trabaja mucho. ¿Y usted vio tejer canastos? Pues también me tocó ver, pero pues no me llegaba a hacerlos. Pero el tejido del canastro se parecía al tejido del cargador. Ajá. En el palito, entonces por aquí lo metí, pues acá así, volví así y así. Así, como el tejido del cargador. Eso. Pero sí venden todavía de esas fibras de canasto y de todo, venden también los palillitos y todo. ¿Eso qué fibra es? Eso ahora lo hacen de madera. Así los palitos son como así redonditos, como de esos chuzos que enchazan la carne, ¿cierto? Así. Se compran de esos chuzos y se hacen las artesanías también. Pero antes sacaban esa fibra del bosque. ¿Cómo? Para hacer los canastos, ¿de dónde venía antes la fibra? Eso lo traían unos indios, primeramente, que es que cultivaban de eso. Que cultivaban, que es que de eso... unos indios. Y traían a vender ahí a Medellín. Ah, ya. Primero era la gente junta, los indios, la gente, los campesinos, eran todos juntos. Y ahora como que separan los indios de la gente, o no sé qué pasará, que ellos son como muy aparte. Pero trabajan bonito esos indios. Ellos como que cultivaban eso. No me acuerdo cómo era que llamaba eso. No se llamaba Enea. Ah, Enea. Sí. Sí. Y el tejido de eso es parecido al de los cargadores, así. Para hacer los canastros. Sí. Y también hacían esteras. Esteras de eso. ¿Cierto? Con cabuya. Y las esteras eran con cabuya. Y entonces las iban amarrando así con la cabuya. Y de Enea. Pero también casi todas esas, industrias manuales están muy terminadas ahora, sí. Sí, eso ya. Con las máquinas. Máquina. Pero me tocó trabajar mucho en todo eso, muchachos. Usted me permite, yo le tomo una foto. De la... Pero vea. No, de la cara. De la cara nomás. De aquí para arriba. De la cara nomás. De aquí para arriba. Aquí con esto. Ya me peino es con los dedos porque no tengo tiempo de peinarme. Y vean, ¿no? Me acostumbro el brasier para trabajar porque me talla mucho. Y venga con él. Eso. No, mijo. Entonces, ¿cuánto? Estamos jodidos. Nosotros traemos la cabulla. Traemos la cabulla y cuánto nos va a dar. Para saber que habían esperado tintico con desayuno. No, ya desayunaron ustedes. Nosotros no hemos desayunado. Venga, la invitamos a desayunar. Me voy a ir a calentar lo que lo traje de allá de la tienda. Venga, la invitamos a desayunar. ¿Dónde podemos ir a desayunar bien rico? Que usted coma huevito, arepita, quesito. No, y así. Aquí cerquita, ¿dónde? En la fábrica de arepas venden desayuno. Pero háblale duro. En la fábrica de arepas, ¿pero dónde es la fábrica de arepas? Aquí al frente. En la fábrica de arepas venden desayuno. Sí, venden desayuno. Vamos. Venga, vamos. No puedo salir a la calle que estoy muy desorganizada. Entonces, ¿qué hacemos? No importa. No, ya lo voy a calentar allí. No, nosotros la invitamos. Vamos. Lávese las manos y se pone otra camisa y nos vamos. No, mi hijo querido. Todo esto lo utilizo en el jocón para quemar esta carga y echarle a las matas. Echarle ceniza. Ahí va. Pero esa tierra es muy fértil, esa tierra. No me llevaron para lejos que porque estaba muy chiquito pues que el jardín. A ver, ella ahí con se su pueden jardín, tomar fotos. Que ella quiere mucho su jardín. Pueden llevar. No, de esta tengo mucha mata. Vaya, póngase cualquier camisa y nos vamos a desayunar. Ah, bueno.